Que no, que no, que no, que yo no te amo, no. Que no, que no, que yo no te amo, no. Con mi cotorra creo ya que no habla inglés. Vivo ensimismado, trabajo de 1 a 3 y disfruto de la vida, del derecho y del revés. Le debo al italiano y al portugués, al turco, al gallego y a doña Inés. Y del departamento de la UD3 me botan a la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Tengo que levantarme de madrugada, meterme en esa cola requete condenada. Veo toda la gente enfurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no me come nada, si le llego tarde me descuenta una tajada mal. Nada, nada, nada, nada, nada. Los 4 pesos que uno se gana me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujer frita, tanto se enfada, va a botar la olla o la palangana. Saltando en los mercados igual que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana, te lo juro, te lo juro, te lo juro, pana, te lo juro, pana, te lo juro, pana, te lo juro, te lo juro, te lo juro, pana, te lo juro, pana, te lo juro, pana. Como la ve, como la ve, como la ve, como la ve, como la ve, como la ve.